Esta canción ya nos transmuta casi hacia la calle, al delivery en La Yeca. Gustavo Mazó con nosotros del otro lado, ¿puede ser? Pero claro que sí, muy buenos días, Mati, María, Xavi, toda la tribu, la gente tribunera. ¿Cómo están? Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? No. ¿Por dónde andás? Estoy acá en el Parque Avellaneda, en un barrio que se llama, es un barrio que hizo Perón hace muchos años. Acá están Olivera y Juan Bucetich, un nombre increíble, Juan Bucetich. ¿Ya se ubica en Parque Avellaneda? Sí. Me parece que sí, no, me parece que sí, pero me parece que no. Es un barrio obrero muy lindo, que sí. Es parecido, estamos cerca del barrio de las Mil Casitas, pero estamos acá, a ver, para que tengan una idea, Alberdi y Olivera, más o menos, cerca de ahí, ¿no? Estamos acá, está el otro lado, está Directorio, es un barrio muy lindo que tiene parque, que tiene árbol. Esto debería ser como, ay, qué lindo, esa época donde hacían estas cosas, que son monobloques bien hechos, digamos, no es una acumulación de gente y de departamentos, sino que viene mucha gente, pero con una pequeña privacidad, y tienen un parque para que jueguen los niños, árboles, y no es un country ni un Le Parc, nada que ver, es un barrio obrero que se hacían allá por los 50, que hay varios en la ciudad de Buenos Aires, algunos están en mejor o peor o menor estado, pero este está muy lindo. Sí, En la Boca hay uno también más de edificios, pero ese que decís, claro, vos, me parece que tiene como máximo 3 pisos, ¿no? Son yo voy al cuarto piso, tiene 5 pisos, sí, más o menos. Es un chiquito. 5 pisos. Pero sí es interesante la distribución del parque y de los lugares con oxígeno. Hay oxígeno también, esa es la idea. La idea que tenían en otro tiempo, que no estaba la rapiña inmobiliaria, digamos, era tener este lugar para la gente que laburaba, para los laburantes, porque esto la gente compraba, la gente que laburaba, ¿viste?, con créditos y demás, y tenían parque, o sea, que vos llegabas a tu casa y tenías un, para ir a tomar un mate al verde, ¿no es cierto? Claro. Un lugar que no está cerrado al público. Al contrario, inclusive un lugar para encontrarse, ¿no? Es un lugar para encontrarse, o sea, no, yo no sé si esto va a volver, porque esto, lo que volvió en los 90 fue en forma de country, y para gente con una exclusividad económica importante, ¿no es cierto? Sí. Han tomado toda la provincia de Buenos Aires, pero eso no tiene nada que ver, digamos, porque esto está en plena ciudad. Hay otras cosas que también, otras construcciones inglesas, por ejemplo, que hay una en Chacarita, ahí en los Andes, detrás del cementerio, que está, esa es más una construcción bien a la inglesa, con los ladrillos a la vista. Sí, enfrente del Parque Los Andes. Exactamente. Justo enfrente, ese también es mucho, ese es más cerradito, digamos, no tiene tanto aire como este, pero bueno, son épocas, digamos, donde se pensaba distinto a la vida. Más allá de que había bombas y había guerras y demás, no es que era un mundo ideal y que ahora es un mundo peor, pero digamos que al menos una forma de la construcción para la gente trabajadora, porque esto no son mansiones ni super casas ni demás, son casas, departamentos comunes, pero con una idea con un paisaje, con la idea de algún paisajista en que pudiera vivir bien. Mirá, ¿dónde derivamos esto? Estamos hablando. Sí, no, sabés que no, estaba pensando en Chacarita, que claro, es estilo inglés, más cerrado, pero enfrente un parque espectacular. Sí, hermoso. El Parque Los Andes es hermoso, es re largo, claro, re grande, sí. Que ahora, bueno, lo han macrizado, digamos, sí, una parte le han puesto ahí, lo han cerrado, etcétera. Las rejas y toda la historia, y bueno, y después hay un parque memorial detrás de ese, que hay un parque donde habita mucha gente que no se mueve, digamos, la mueven cada 8 años, cada 4 años, o hay nichos y bobes, estamos hablando de directamente. La Chacarita, ¿no? Che, Gus, bueno, ¿tenés preparado algo? De todo, como siempre, el delivery, viste, que trae de todo, porque a veces no te gusta la pizza, traigo empanadas, si no hay empanadas, y milanesa, y todo. Tenemos que hacer la recorrida de las pizzas. Sabés que yo estaba, aunque sea, te lo dejo para tarea, para la próxima. No, lo vamos a hacer. Yo prometo que antes de fin de año lo vamos a hacer, pero seguro, como que es un día muy especial ese. Sí. Es un día que hay que prepararlo con bombos y demás, y salir, Además, yo decía, los invitaría de alguna manera, una idea de producción, que no sé si qué va a pasar ahí con la gente de producción, diríamos los tres. Sí, no, no, el productor está saltando en una pata diciendo sí, sabio ofendida la operadora que la dejamos. Discúlpenme, estoy levantando el dedo porque necesito también preguntar. Por un lado, del otro, te cuento, Gustavo, del otro lado del vidrio están poniendo cara como diciendo, ¿qué onda? No, vamos a quedar acá, también queremos ir. Claramente ya seríamos 5. Yo te digo una cosa, la persona que redondea siempre, está siempre haciendo la pizza, digamos, detrás del vidrio, esa está castigada. Ahora se ríe como loca. Sí, que Ana se queda castigada comiendo chisitos ahí esperando la salida nuestra. Bueno, si quieren, si hay algún automático o algo, que venga, ¿no? Desde ya hacemos una movida en serio, una radio en la calle. Para mí sería ideal eso, que salgamos todos juntos y hagamos un programa arriba del móvil en cada pizzería. Bien, porque también había otra cuestión, te cuento que en un momento también volvimos a charlar del tema y nos estábamos preguntando si habíamos quedado o no en el tipo, digamos, de recorrido y movilidad que vamos a necesitar. Bueno, el no está más el móvil. Sí, bueno, pero queríamos saber si teníamos que salir con móvil, si se puede hacer a pie, si se puede usar bicicleta. No, sí. pero paren un poco con la bicicleta, porque escúchenme, aparte después de comer una pizza la bicicleta. Es... Claro, bueno, queríamos ver cómo. No, hay que, a ver, por favor, un asesoramiento. No. Digamos, eso no, de ninguna manera. Aparte, el primer moscato, la bicicleta, olvídate, la dejás ahí a un cuadro. No, yo creo que hay que salir con el móvil, es interesante. Hola. Sí, hola. Sí. No apoyes el cachete con el teléfono, Gus. Hola. Apretaste un redial. ¿Qué hiciste? Se nos pierde. Pará. Sacate el teléfono de la oreja. Espera, ¿ahora sí? No. ¿Qué pasó? ¿Se te quedó enganchado en el bigote? Hola. ¿Pero qué soy yo? ¿Podemos cortar un segundo? Dale. Te llamamos ahora en un ratito. Terrible. Vamos a escuchar una canción. Xavi tiene ahí algo preparado medio mágico. Para mí se le enganchó el bigote en el radial. Se hizo un radial ahí y no podía salir. Bueno, tengo acá un pedido para don Gustavo, pero ahora al regresar le hacemos la propuesta. ¿De pizza? No, va por otro lado. Ah. Escuchando una versión de los Dynamics de la canción Seven Nation Army, un poco contaquenado o concaquenado. Concatenado. Sí, ¿con qué? ¿Con qué de queso? Con lo que veníamos hablando del Señor de los Anillos, que para mí estaba intentando, y invitaba a los oyentes y a las oyentas, a hacer una especie de analogía, la batalla de los cinco ejércitos, con las elecciones presidenciales que estamos a punto de desarrollar aquí en nuestra república. Gus, ¿andás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Se corta. Me voy a pasar de compañía. Esta compañía es carísima y se corta cada rato. Aparecen cosas raras. Mira, sí. ni me hagas entrar en el tema de las compañías. Sí, sí. Yo pago 200 pesos de teléfono. Sí. Me vino la boleta el otro día. El seguro, 100 pesos. O sea que pago 300 pesos. Sí, sí. Y 100 es de un seguro que no entiendo. Ah, es un seguro para hablar. Sí, aparte, seguro, claro. No hablas con eso, si no, no hablas. En 10 meses me compro el teléfono de vuelta. Llamé re enojado, me tuvieron media hora. Y me dijeron, no, tiene razón, señor, es 85 pesos. 200... ¿Qué compañía tenés, Movistar? Sí. Claro, yo también, me voy a cambiar, es un robo y aparte, bueno, no importa, esto ya es otra de las cosas, otra de las deudas que hay para el tema del próximo gobierno, por lo menos no sé si este va a llegar, pero el próximo gobierno tiene que meterse con las telefónicas, con los seguros, con la financiera, con un montón de cosas, tiene un largo trabajo, pero hablando, escuchen esto, miren, ¿se escucha esto? Mira. Sí. ¿Escuchan? ¿Un pajarito es? Sí, cotorras, hay un pino lleno de cotorras. Qué lindo. Y de verdad me encanta, esto es el campo ya directamente, me encanta. Bueno, esta semana fue una semana histórica, otra semana histórica más. O sea, más el castigo que le dieron la semana pasada al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, candidato, precandidato, esta semana lo terminaron de agotar. Y yo creo que de verdad queda bien claro esto, más allá de las enormes diferencias que hay entre la gente que no le gusta este gobierno nacional y la que le gusta y demás. Es lo que apareció este video que sacó el periodista de C5N, Navarro. Uh-huh. Si ustedes lo vieron, ahora, el tema es que si vos no tenés televisión, igual te enterás por internet. O sea, YouTube te enterás mucho más acotado y más fácil que estar bancándose una hora de televisor viendo 400 muertes, 200 violaciones y no sé cuántos manejos. Sí, me imagino lo que contás, porque, bueno, yo he visto las repercusiones en Facebook, ¿no? Esto de Mauricio hablándole a los nenes. Bueno, incitando el trabajo infantil. Eso es fatal. Esa es la parte de propaganda exclusiva que son los muchachos que este año se han ganado todos los premios. O sea, habría que juntar después de las elecciones a todos los equipos creativos de todos los partidos, inclusive, y decirle, muchachos, ¿dónde estuvieron estudiando ustedes? ¿Cómo es la formación? ¿Cómo es el tema? Porque las propagandas son increíbles. Yo me imagino igual a dónde estudiaron, Yo no tengo ni idea. Las universidades acá de marketing empresarial, privadas, ¿no? Y claro, la Palermo, la UCA, la toda esa, o sea... Pero son fatales, te digo, realmente le están matando al ternero, te digo la verdad, porque las de La Sota, por ejemplo... Sí. La de La Sota, no sé si ustedes se la vieron, bueno, está la del jugador de fútbol que entra y se juega, que hace una rabot, una bicicleta y hace un golazo y se pone lo de La Sota... Sí. Que ya es berreta. Pero después hace una que no es muy conocida, que está en internet, que es un novio que se va a casar. Ajá. ¿La vieron esa? No. Es un novio que se va a casar con una pibe. Hay una mujer que hace de Cristina, de la Presidenta de la Nación. Uh-huh. Y está el novio indeciso con quién casarse, con una, con otra, y dice, las paso, es la novia, después viene el casamiento. Así que elegime a mí, elegida de La Sota. Bueno. La de Tano Pazman, la de Héctor Vidonde, ya quedó en los anales de increíble, ¿no? Un gran actor como Vidonde que haga esas cosas, que haya llegado por política, porque no, alguien le dijera, hacé lo que está muy divertido, alguien le habrá dicho, hacé lo que está buenísimo, nos cagamos de risa. Sí, no, por ahí es convencimiento propio también, ¿eh? Sí, la verdad que no sé, si lo ve fríamente, creo que, sí. No sé. Bueno, por ahí con el tiempo, ¿no? Sí, no, yo creo que le va a agarrar una profunda depresión, pero bueno. Lo de Macri, bueno, realmente, los momentos emotivos, o sea, el tipo agarró y dijo, la nena que se la sienta en la rodilla, realmente, si vos lo tiras como, parece esas películas europeas, esas películas nórdicas, donde el abuelo está con la nieta, bueno, en medio del frío, y le dice, bueno, ahí va la analogía, Gus, yo no sé si sí. Vos sos fanático de, o pudiste ver el Hobbit, toda esa historia de las películas del Hobbit. No la vi. Justo ahora están dando una, que es la tercera parte, que es la batalla de los cinco ejércitos. Ah, perfecto, sí. Y realmente son cinco ejércitos que hay podemos empezar a encontrar similitudes. Y hay un enano muy gruñón. que podría ser este la publi que decís vos de tipo el Tano Passman, podría ser el enano gruñón que está ahí, qué sé yo. Después están los elfos, que habría que buscarle a ver quiénes serían, están los humanos, y después están los recontramalazos, los malones, los malotototos. Sí. Que ya sabemos quiénes son. Que ya sabemos quiénes son. Y se juntaron, ¿eh? Sí. Se juntaron, hay un video, ese video que te decía, bueno, después te cuento, contámelo después. No, eso, que lo que estábamos un poco invitando a la gente, si vio la peli, es que ahí en el medio de la peli hay uno que es Gandalf. Y que anda tratando ahí de bajar los humos o tratar de aliar y qué sé yo, y no encuentro el Gandalf argentino, no lo estaría encontrando. Tendría que ver la serie, porque yo estoy viendo un poco en casa que no la puedo ver, pero los chicos la ven, Game of Thrones, creo que se llama. Sí. Que también es una cosa, parece ser que lo que me estás contando tiene mucho parecido, porque son 5 reinos, 7 reinos y se están matando entre todos para el poder. Ahí va, bueno, exactamente. Es eso. Acá te digo que lo más terrible que me parece a mí que apareció, lo más, sinceramente, esto es lo más parecido al menemismo, lo que apareció, porque el menemismo lo que tuvo, de único positivo que tuvo, no positivo, digo, entre comillas, fue el sinceramiento, o sea, las cosas eran clarísimas en ese momento, no había doble discurso, no te confundías, el que se confundía porque quería, o sea, la gente que lo votó y siguió durante 10 años esto porque quería eso, pero no estaba confundida, nadie le puede decir que se confundió con eso, digamos, ¿no? Y estos tres muchachos, Mel Conian, Miguel Ángel Esper y no sé cuánto Broda, te dicen concretamente, porque no lo mandan decir, no hay doble, no hay una confusión, no puede aparecer nadie hoy diciendo no, lo que pasa es que lo que quiso decir Broda es otra cosa, no, lo dijo concretamente, dijo hay que parar con esto, hay que tener un equipo como el de Cavallo, 200 personas, porque esto hay que tomarlo de una manera que hay que terminar con todo esto. El otro dice hay que sacar los subsidios, hay que dejar de pagar a la gente que la jubilación que nunca pagó nada y le estamos pagando. Y bueno, esto clarísimo lo dicen, clarísimo, ¿cierto? No hay vuelta, o sea, la gente que vio esto realmente, por lo cual se armó un gran revuelo, que lo apretaron al periodista para que no pasara eso al aire. Ah, mirá. Eso lo apretaron y por suerte están levantando los otros periodistas que están dando una mano al tipo también, ¿viste? Lo apretaron directamente al gobierno, ¿sí? Para que no lo pasara, porque esto fue una cosa muy privada, una reunión donde no había cámara, no dejaron entrar al periodismo, y un tipo con el teléfono dijo, ok, tengo un Galaxy 3.0, Wi-Fi. Lo mismo, claro, un Wi-Fi, lo levanté y lo llevo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Realmente es, digamos, no es una sorpresa. La sorpresa sería que la gente siga luchando o que se haga la boluda con esto, ¿no? Porque no te puedes hacer boludo con esto, es una cosa realmente seria. Cuando esos tipos dicen vamos a tener que tomar en serio esto, ahí sí que hay que agarrarse, porque hoy no estamos en los golpes militares, no, ya lo sabemos, no hay peligro de estas cosas. Sí están estos tipos que ya están manejando de acá hasta el 10 de diciembre y le van a marcar la cancha a quien sea, le están tratando de marcar la cancha con el dólar, con lo que sea, van a venir, o sea, eso no hay que sorprenderse. Lo que realmente yo no puedo creer que en 15 días una Macri que venía con un porcentaje enorme de votos ahora esté constante, casi para mí, contra las cuerdas. Hasta Sainz le puede llegar a dar una sorpresa, no creo que le gane, pero le puede llegar a dar un cierto disgusto en el 9 de agosto. Ese es un poco la estela que quedó aquí en la ciudad babilónica, ¿no? En las elecciones por acá, por la capital federal, como le decíamos antes. Pero bueno, veremos. Viste que también charlábamos si esto a este nuevo partido ECO le iba a dar una plataforma como para poder presentarse más adelante y hacer una mejor elección en capital o esta plataforma nacional que decís pero vos tal vez. Pero me parece que lo ECO nacional sería como un, no sé, hoy por hoy sería casi como. Yo creo que tiene muchos votos prestados, ha tenido muchos votos prestados, ha servido para algo, concretamente, para mover el tablero. Y esto de ahora, de estos economistas que salieron lo sacaron de la oscuridad, lo pusieron a la luz, de lo que quieren hacer realmente con el 10 de diciembre, si supuestamente llegan a ganar, con el tema del CEPO y demás, queda claro, digamos. El tema es, a los que no les gusta, por ejemplo, el gobierno de Cristina o lo que venga, bueno, es empezar a pensar una construcción a futuro, de vuelta, siempre se piensa a futuro, pero con una construcción concreta, porque esto me parece que ya queda muy muy en evidencia, más allá de que nos guste o no, si Oli, lo que sea, queda muy en evidencia lo que está pasando. Si estos tipos que están, hablando de la derecha, están sumando la cantidad de votos de un 30%, Si hace una alianza como para derrocar, ponele al populismo, al nacional y popular, a todo lo que se les ocurra decir del gobierno nacional, tenemos esto, lo otro, digamos. No hay mucha alternativa hoy por hoy, lo cual puede llegar a amargarte o no, pero es la realidad, es esto lo que se está pasando. Sí. Yo sé que estamos cerrando, ya son la una, creo que la pizza está saliendo detrás del vidrio, esa pizza que no va a comer, porque yo me perjuré. No, proyectemos la salida de las pizzas mientras siguen pasando las cosas que van a seguir pasando, mientras nosotros estamos imaginando la napolitana, la fainá y los moscatos, ¿no es cierto? Sí, fundamental para poder seguir existiendo de una forma al menos sí. Trascendental o pseudo trascendental aquí por sí. Por este mundo. Sí, estamos viendo estas alternativas políticas que no son las ideales en un punto, sino bueno, vamos a pasarla bien y vamos a tratar de estar frescos de la cabeza para poder razonar. Eso. Un abrazo grande, chicos. Un abrazo grande, Gus, sí. Gracias. Sigamos ahí con el latido de la calle, pudiendo conversar bueno. con la gente que es importante también. Seguro. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Gustavo Mazó, nuestro delivery de la calle.